Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Nadie duda a estas alturas de la virtud del ejercicio. 20 a 30 minutos de caminata a buen ritmo garantizan no solamente vivir más, sino tener mejor calidad de vida. Basta con practicarlo 5 días a la semana, lo cual, bien visto, no es mucho. Eso pensaba cuando recordé que le tenía que llamar a un amigo, Roberto, que él me enseñaría cierto truco de computadora. ¿A qué hora puedes? Le pregunté. A la hora que quieras, me dijo. ¿Qué te parece a las 10? Así me das tiempo de hacer un poco de ejercicio y bañarme. Roberto aceptó. Entonces, todavía en la cama, me di cuenta de que no era precisamente cortés pedir un favor y además ajustar el tiempo ajeno a mi horario. De modo que le volví a llamar. O si quieres, de una vez vente para acá. Nada más dame media hora y ya luego hago ejercicio. Afortunadamente aceptó. Pensaba yo mientras me daba una última vuelta en la cama que realmente mantenernos en buen estado no es tan difícil. Cuestión de vigilar la dieta y realizar la vigorosa caminata que emprendería yo después que se fuera Roberto. En ocasiones, claro, puede parecer aburrido, pero al terminar se siente uno tan bien. Roberto llegó y me enseñó en un 2x3 el truco, facilísimo. ¿Por qué no te quedas a desayunar? Le dije. ¿Que no vas a caminar? Sí, claro, pero hombre, tengo mucho tiempo por delante. Desayunamos, platicamos un rato, espero a que me haga la digestión y me lanzo a caminar. ¿Cómo ves? Pues mira, yo la verdad de caminar paso, dijo Roberto. De lo que te pierdes, le dije. El bole verde recalentado estaba buenísimo, sin tortitas. Bueno, ya me voy, dijo Roberto. ¿Ya viste cómo se ve el volcán? Le pregunté. No, vete, vamos a la azotea. Pero tú ibas en estos días a esta hora. Está para la foto, vas a ver, hombre. Es más, deja traer mi cámara, espérame tantito. Órale. Fui a la recámara. No sé si a usted le haya pasado, pero cuando más necesitamos algo no aparece. Como mi cámara. Oh, las 10:30, casi las 11. Bueno, en cambio me acordé de algo. ¿No recordaría, Roberto, del nombre de ese cuate que aparece en casi todas las fotos de secundaria? Mira qué fotos tan padres, le dije mostrándole un álbum. ¿Qué no vas a caminar? ¿Te acuerdas de la secundaria 1? Mira, este es el grillo, Ramírez, Rosas, el papacho, el dengue, Aureliano, el que se voló una mano por darle un martillazo a una bala. Quería ver cómo eran por dentro. Buen cuate, el Aureliano. Aquí está la mula del Piedrotas. No, ese no era el Piedrotas, era el hombre de Tepexpan, ¿recuerdas? El que nos daba civismo. El Piedrotas nos daba biología cuando nos daba, por eso le decíamos el Piedrotas. ¿Te acuerdas del Bangú? ¿Quién escogería las camisetas tan horribles, cara? Y mira cómo era la catedral. Bueno, ya me voy. Espérate, hombre. Es que quedé por mi hija, hombre. Si no llego, me cuelgan. Ay, pues, ¿qué hora es? Casi la 1:30. No jodas, maestro, y todavía no ni escribo. No sé ni qué voy a mandar, ni tema tengo. Ay, caminando se te ocurre. ¿Qué caminar, ya? Total, hombre, son 5 días a la semana, y apenas es lunes, mañana camino. Oye, ¿de qué voy a escribir? ¿Por qué no escribes acerca de las virtudes del ejercicio? Hombre, pues tienes razón, es un tema interesante. Nadie duda a estas alturas de la virtud del ejercicio. 20 o 30 minutos de caminata a buen ritmo garantiza no solamente vivir más, sino más calidad de vida. Hoy puede ser un gran día y mañana también.